como la aurora trae un nuevo día. Óbrame, Señor, en tu palabra nos das nueva vida. Mi corazón es surco que te anhela.